Estaba mirando que la semana pasada el Consejo Deliberante de Realicó aprobó un proyecto de ordenanza que exige 5 años de residencia para recibir asistencia social a las familias de Realicó. Vamos a charlar unos minutos con la presidenta del bloque del Frejupa, ahí en Realicó, que es Leticia Embrichi. Leticia, Pablo, acá de Radio Kermés de Santa Rosa, te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y tu audiencia. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Todo bien, tranquilo. Bueno, arrancando el lunes. Bueno, muy bien, como todos y todas, sí, che. Exacto. Leticia, bueno, a ver, ¿qué fue lo que aprobó y sancionó el Consejo Deliberante la semana pasada? A ver, contanos a la audiencia. A ver. Se aprobó por unanimidad, sí. La ordenanza... para modificar, nosotros teníamos una ordenanza que era la número 26/96, que establecía una antigüedad mínima de 2 años, ¿no? Para tener el derecho de solicitar asistencia social a los habitantes de Realicó. Y realmente la situación económica, que no escapa a nadie, es acuciante y cada vez son más las personas que llegan al área de desarrollo social, a la secretaría, y llega un momento de desborde, y además la situación económica en sí del municipio. Entonces tomamos la iniciativa de aumentar la cantidad de años, porque nos vimos o estamos dándonos cuenta de que está llegando mucha gente, muchos comprovincianos e incluso gente de otros países, porque Realicó se ve como una población de oportunidades o de facilidades para muchas cosas, ¿eh? No solo para tener su vivienda propia, sino que para desarrollar una vida acá, una familia. Sí. Entonces nos vimos que están llegando cada vez gente de otros lugares. Realicó siempre es una comunidad formada por muchos comprovincianos. De hecho, yo soy cordobesa de origen. Pero, bueno, perdón, una cosa es llegar a la localidad con una posibilidad laboral y con un techo, y otra cosa es llegar familias enteras que llegan sin nada, ¿no es cierto? Pero dentro de nuestra localidad también tenemos altos problemas sociales y de vivienda. Entonces nos pareció que debíamos apoyar a los nuestros, debíamos tratar de reforzar la asistencia social a quienes son nativos y que tienen por lo menos 5 años de residencia. Por eso se modificó esa ordenanza el jueves pasado. Y se votó por unanimidad, el bloque de Juntos por el Cambio acompañó. Ah, o sea que salió por unanimidad, están todos de acuerdo. Estamos de acuerdo, exacto. ¿Y cómo cayó en la localidad? Digo, porque Realicó es un pueblo grande y todos sí se cruzan ahí. ¿Qué comentarios has tenido vos particularmente? Salvo alguna que otra escucha radial de algunos vecinos, sí, más que de algunos vecinos, de opinólogos, sí, en general cayó bien. Ah, mirá. Porque mucha gente se sentía que su derecho a ser asistido, y hablo de asistencia en un montón de aspectos, ¿no? Desde gente que necesita que le ayuden con el alquiler, que le paguen boletas de luz, de gas, que son impagables, gente que necesita alimentos, gente que necesita un techo. O sea, es enorme la necesidad social que hay de nuestros vecinos, ¿no? Sí, sí. Entonces muchos decían, hey, esa familia recién llega y ¿cómo? ¿Ya le consiguieron una casa? O esa familia recién llega y ya tiene trabajo o le dan dinero por una contraprestación que podría ser barrer las calles, y a mí me sacaron el barrido, ¿viste? Entonces la gente empieza a ver que personas que hace poco están acá están con trabajo. O sea que vos decís que por el comentario que reciben ustedes como concejales, ha caído bien esta decisión de extender de 2 a 5 años el plazo de, sí, residencia para recibir ayuda social. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Te iba a consultar. Porque pienso en Realicó, que es un pueblo de frontera con Córdoba, y esto vos lo mencionabas. Me suena un poco discriminatoria la ordenanza, pero bueno, es una opinión mía. Vos ahí tenés tus argumentos. Yo también sentí a algún colega tuyo comentar eso de la discriminación, sí. Que yo en este caso no estaría tan de acuerdo, porque nosotros seguimos siendo un pueblo que somos abiertos a todos. De hecho, hay un montón de gente que llega, con provincianos sobre todo, y gente de, insisto, de otros países. Muchas veces vienen, nosotros tenemos acá muchas iglesias cristianas y vienen muchos pastores de Panamá, de Colombia, de Brasil, y llegan y, bueno, su iglesia les da ciertos beneficios, ¿no es cierto? Sí, sí. Y sí. No se lo deja de asistir en las cosas mínimas. Y hay un artículo que dice que en los casos de fuerza mayor que pudieran surgir, serán analizados y evaluados por el Departamento Ejecutivo. Está eso. Porque yo pensaba, por aquella persona por ahí viene con trabajo y a los 2 o 3 años se queda sin laburo la familia. ¿No se la va a asistir? Vos decís que sí, que está contemplado eso en la ordenanza. Está en el artículo 2 de la ordenanza, habla que los casos de fuerza mayor, por supuesto que a nadie se la deja en banda, pero se trata de hacer un equilibrio, ¿me explico? Sí. Darle prioridad a nuestros vecinos y ver en qué forma o en qué tiempo perentorio se le da a los casos urgentes. De hecho, hay una persona en situación de calle, yo te comento esto, que no quiere volver a su localidad de origen, que es el norte de Córdoba, por vaya a saber por qué razón, y dentro de todo se lo está ayudando, porque se le paga por ahí un almuerzo, una cena, se le ha ofrecido pagarle su regreso a Córdoba, y no quiere, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Y a nosotros como localidad, que siempre acá ha habido para todos, no nos gusta tener personas en situación de calle. Sí, sí. Porque esta es la primera, pero por ahí pasan familias que se guarecen en la terminal, y bueno, se les da lo que uno tiene a mano, somos humanos, pero no podemos ofrecerle otra cosa, lamentablemente. Sí, sí, bien. Nosotros tenemos casas que están en construcción, que las ha aportado, por supuesto, el gobierno de la provincia, pero esas casas van a ser para la gente que tenga como mínimo 5 años de residencia. Nos parece que eso es justo. Claro, bien. Pero bien, en lo básico, ¿me explico? En lo básico no se deja de atender a nadie. Bien, no, pero está contemplado, me decís que en el artículo 2 de la ordenanza. En el artículo 2, te lo leo textual, los casos de fuerza mayor que puedan surgir serán analizados y evaluados por el Departamento Ejecutivo Municipal y su área competente, que es el área de desarrollo social. Bien. Queda evaluación entonces del área social de la municipalidad. Exacto. De todos modos, tenemos una escasez de recursos muy alta. Sí. Tanto el área de desarrollo social como otras áreas del municipio, como es nuestro parque automotor, y por eso creemos que privilegiar con cobertura social a los vecinos nuestros, radicados a partir de 5 años, es prioritario. Bien. Sí. Bien, queríamos tener la fundamentación, la argumentación de por qué habían sancionado esta ordenanza, y bueno, a mí me queda clara la explicación. Ok, pero no tiene esa visión, al menos de todos los concejales, y por supuesto esto ha sido un pedido desde el área de desarrollo social, cuya secretaria se encuentra colapsada, desbordada de pedidos y demás. Claro. Entonces queríamos poner algún tipo de límite. Bien. Bien, Leticia, no sé si quedó algo que quieras comentarnos, decirnos, contarnos. No, simplemente que celebro que nos hayamos puesto de acuerdo los 8 concejales y cada uno con su fundamento, sin dudarlo, porque realmente sabemos por lo que está pasando el área de desarrollo social. Claro. Bien. Que no le dan las manos, por más uno que es humano, te vuelvo a repetir. Sí, sí. Pero sí. No tenemos con qué. Claro, encima, bueno, estoy pensando que la semana pasada no se cobró el RAFE, eso también habrá afectado muchísimo a las familias ahí de Realicó. Ni hablar, sí. Ni hablar. Sí, sí. Bueno, ni por hablar. Suerte esta semana se va a pagar. Bueno, sí, bueno, sí. En buena hora, buena sí. Noticia entonces. Sí, sí, sí. Leticia, muchísimas gracias sí. Por estos minutos y estaremos en contacto. No. Por favor, Pablo, gracias a ustedes por llamar. Bueno, saludo. Que tengas buen día. Buen día, adiós. Leticia Ambrici, presidenta del bloque del PJ en Realicó, reitero, aprobó el consejo y lo destacaba que fue por unanimidad, esto de extender el plazo de 2 a 5 años la residencia en Realicó para que la municipalidad brinde asistencia social a las familias. O sea que van a exigir 5 años de antigüedad en la localidad para poder ser asistidos desde la municipalidad, aunque se contemplan los casos excepcionales. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. En Instagram, Radio Kermés 106.1.